¡Un Soccer Boys! Que me pide una Big Mac. Eso sería que de masa cinta. Hago mejor de los que puedo andar. Si soy TikToker, rajada acá. No soy Fernan, pero estoy fumando gas. No soy Hitler, pero estoy fumando gas. Gas, gas. DJ fuma gas. Solo puedo ser esta bitch. Tengo un shin, dos shin, tres shin, cuatro shin, cinco shin, seis shin, siete shins, ocho shins. Tengo puesto ocho shins. Tengo puesto ocho shins. Tengo puesto ocho shins. En la del pavo porque solo quiero pavo. Si me hago la compata en mis temas en su estado. Soy muy de verdad, música altinabo. Salgo a la calle con mis ocho shins. Con mis ocho shins. ¿Cuántos shins tenés? Tengo ocho shins. Ya, ¡un Soccer Boy! Soccer Boy en esta bitch. Tengo un shin, dos shin, tres shin, cuatro shin, cinco shin, seis shin, siete shins, ocho shins. Tengo puesto ocho shins. Tengo puesto ocho shins. Tengo puesto ocho shins.